Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico. Síganos a través de arroba El Punto Crítico en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues como cada fin de semana tenemos grandes invitados. En este caso, obviamente, después de las fiestas patrias, viene octubre, viene una época que me encanta, que es la época del terror, del miedo. Yo sigo llamándole época de miedo, ¿no? En general, no me clavo si es mucho de brujas o si puede ser de Día de Muertos. Pero bueno, finalmente es un... digamos que un temor que nos gusta a nosotros los mexicanos. Y en este caso tuvimos la oportunidad de traer directo aquí a cabina, nos acompaña en el estudio del Punto Crítico en Fórmula, ni más ni menos que una extraordinaria apuesta o un tour, el tour de terror Wiccas 2021 de octubre. Tú puedes ser una de ellas, por cierto, y los invitamos de una vez a que visiten el hashtag Tour Wiccas 2017 o hashtag de brujas y Wiccas. Están con nosotros la bruja Marcelina, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con todo cariño, con todo respeto, ¿eh? Así, ese es tu personaje, totalmente. No es un personaje, soy Marcelina. Eres Marcelina. Entonces, ¿y por qué nos pusieron bruja? Pues así me quieren llamar las personas, por mí está bien. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo te decimos? Marcelina. Marcelina. Bueno, muy bien, Marcelina está con nosotros. También nos acompaña la narradora Yesenia. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Tú te dedicas obviamente a estar platicando el del tour, dan la vuelta por varios lugares. Claro, la verdad es que yo también cuento un poco, doy un resumen de algunas historias interesantes y leyendas que a la gente les va a encantar. Y bueno, voy de la mano de todas las personas que nos acompañan para que puedan conocer más a fondo a nuestras amadas brujas. Oye, Yesenia, se van a dar la vuelta por varios lugares. Van a ir, ahorita vamos a platicar con el director musical, que es Diego Ferrán, y el coordinador Dorian Aguilar. Entonces, eso es un tour muy completo. Claro, es un tour muy completo. ¿Ustedes lo idearon? ¿Cómo es que vino toda la idea, Yesenia? Sí, mira, la verdad es que este tour de las brujas empezó como algo más paranormal, no empezó siendo un tour de brujas y wiccas. Okay. Fue algo más como un poquito más fuerte, empezamos nosotros a relacionarnos con diferentes energías, por eso tiene que ser manejado siempre con mucho respeto, y la verdad es que empezaron a suceder cosas paranormales a las personas que estábamos involucradas. Entonces tuvimos que acudir a las sabias brujas, que son las encargadas de manejar este tipo de energías. Ellas son más centradas y saben manejar todas estas cosas. Gracias a ellas nosotros nos inspiramos para crear el tour de brujas y wiccas. Es algo ahora sí como que más llevado de la mano de ellas, que son las que controlan todo este tipo de situaciones, y también por eso es más seguro, ¿no? Para lo que los espectadores. Es que existe un concepto muy mal que tenemos los, pues no sé si los mexicanos o a nivel internacional, pero acerca del concepto de la bruja, ¿no? Entonces, y al contrario, es algo mágico, es algo muy padre. Bueno, pues ya nos comentarán los expertos, por ejemplo, mi estimado coordinador Dorian Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tú platícanos más acerca de este tour y obviamente el concepto que llevan a nuestros capitalinos, a los que van a estar presentes. Ok, bueno, te platico, este tour de Wiccas se va a realizar el 20 y 21 de octubre. Trata de lo siguiente: se va a hacer un recorrido por la Colonia Roma y Colonia Condesa. Bien. Acompañados de la bruja Marcelina, donde se van a realizar algunos hechizos, algunos conjuros para la salud, el amor y el dinero. Muy bien. ¿Quién lo planeó? ¿Quién hizo los planes para todo el tour? ¿O cómo es que lo eligieron? Pues bueno, como bien lo comentó Yesenia, esta idea viene del tour insólito paranormal Roma Condesa. Y bueno, los directivos de la revista Roma Condesa fueron los creadores de este tour que traemos para todos. Muy bien, la vamos a sentir, ahora sí que vamos a sentir miedo, no tiene nada que ver con el miedo, o vamos a ver algo místico, algo padre. La verdad es que yo les garantizo que va a haber de todo un poco, va a haber miedo, va a haber mística, va a haber de verdad que se van a sorprender, las historias están increíbles, no se la pueden perder, y Marcelina la verdad es que es la bruja mayor, ella les va a dar mucho de qué hablar terminando el tour. Perfecto, entonces ahorita ya vamos a platicar con ella obviamente, pero también saludamos a Diego Ferrán, ahora sí que tú ambientas todo a través de la música. Claro, los, ¿no? Generan la atmósfera adecuada para las historias y el recorrido que se está haciendo durante el tour. La idea es eso, sensibilizar más a la gente para que la experiencia la pueda vivir todavía mucho más a flor de piel. Tú lo que utilizas es la guitarra. Sí, guitarra, y ya en el tour hay un violín también. Muy bien, perfecto. Marcelina, entonces tú, ¿qué es lo que vas a llevar a cabo? Platícanos acerca de la experiencia. Ya tuvieron la oportunidad de, digamos que lo están preparando, o ya lo tienen desde, ¿es la primera vez que lo van a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México? ¿O qué? No, ya se hizo. Ya se hizo. Ya yo los conocí a ellos porque venían justo de este tour paranormal. Entonces habían estado jugando con energías negativas que no sabían controlar. Los conozco yo, les ayudo a despojarse de esas energías y entonces a ellos les interesa mucho todo lo que es la magia de las brujas, ¿no? Entonces es como entramos nosotros. El tour de brujas tiene diferentes puntos. Cada uno de los puntos es una casa embrujada. Tiene ya un año presentándose con las personas. Bien. Cada tour es distinto. En cada tour hay una historia distinta. Las energías son así, son impredecibles. Entonces, vamos con un plan, dependiendo de la gente, dependiendo de las energías y dependiendo de lo que suceda, así sale el tour. Y tú, tenemos tu participación al final. No, yo estoy durante todo el tour. Ajá. En cada uno de los puntos voy haciendo obsequios de hechizos a las personas. El hechizo llega, también la magia es quien decide todo realmente el día del tour. Claro. Oye, pero tengo que, es un recorrido de 2 horas a pie. Sí. Se va contando algunos mitos, algunas leyendas. Sí. Y obviamente lugares reales donde, sí, donde existieron personas o brujas. Sí. Entonces, todo esto, la gente ya obviamente va a estar bien informada de todo lo que van a vivir, todo lo que van a experimentar. ¿A qué personas podemos extender esta invitación? ¿En general a todo mundo? ¿O crees que hay gente que no está muy preparada para esto? Que se puede confundir, igual se van con la idea errónea de lo que son, de lo que es el misticismo, ¿no? No, yo creo que podemos invitar a todo mundo y justamente quitar esto de creer que es miedo o de creer que son brujas con nariz verde y lunar como en las caricaturas. Que vayan todos y que se enteren de cómo es la magia en realidad. Tenemos hechizos, conjuros, uh-huh, obviamente para vivir la vida diaria, amarres y todo esto, ¿no? Hay una muestra que nos van a dar muy breve. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Pues adelante, adelante, por favor. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que estamos aquí. Insisto, la magia es siempre la que decide todo. Y si ustedes están escuchando, es porque tienen que ir. La historia que les voy a contar a continuación es una historia llena de amor, tragedia y muerte. Fui una mujer normal. Tuve un marido, Macario. Me hubiera encantado presentárselos. Mi Macario fue un hombre muy exitoso. Era un gran empresario. Tenía joyerías. Todas las mañanas salía a trabajar. Yo lo visitaba siempre en su taller. Su taller era un lugar lleno de magia, de arte. Era un lugar hermoso. Éramos muy felices. Todos los días desayunábamos en la larga mesa de madera. La misma en la que lo vi por última vez. Por las tardes salíamos a caminar hasta que se ocultaba el sol. De verdad parecía que lo teníamos todo. Hasta decidimos tener una pequeña, María. La pequeña María fue esa pequeña luz que le hacía falta a nuestras vidas. Hasta que un día, un maldito día, el negocio empezó a caer. Empezamos a quedarnos sin dinero, sin trabajo. Yo lo único que pude hacer fue recurrir a la magia y a los hechizos. Comencé a hacer hechizos para que volviera a fluir el dinero y el negocio. Lo logré. El negocio volvió a florecer, volvimos a tener dinero. Y volvíamos a estar bien. Pero la gente es muy entrometida. Entonces todos empezaron a darse cuenta y me empezaron a buscar. Me buscaban para que les ayudara a tener dinero, a recuperar a los maridos, a seguir teniendo amor. Al principio lo hice de buena fe. Pero después empecé incluso a envenenar a personas. Fui responsable de algunas muertes y no me arrepiento de ninguna. Esa es mi historia. Y solamente con esto quiero decirles que la magia es sagrada, que con ella no se juega, y que si van al tour, van a poder ser un aprendiz de bruja. Extraordinario, extraordinario, el día de hoy, la presentación y esta historia y este momento que nos has brindado, mi estimadísima Marcelina. Y pues no nos queda más que invitarlos, hacer la invitación. Vamos a tener un acceso doble exactamente para el próximo viernes 20 y sábado 21. Nada más si nos dan las redes sociales, si eres tan amable, mi estimadísimo, ya sea por aquí Yesenia o Dorian Aguilar, quien guste. Claro que sí. Bueno, para que ustedes resuelvan mejor sus dudas, visiten la página, por favor, que es www.roma-mediocondesa.com.mx. Si requieren información más detallada, eso sería en contacto@roma-mediocondesa.com.mx. Y sí, en efecto, se van a regalar dos pases dobles. Un acceso doble. Bueno, aquí coméntanos rápidamente, mi estimado Dorian Aguilar. También les dejamos el teléfono de contacto vía WhatsApp para que nos contacten. Es el 55 27 16 96 17. Les recordamos que todos los boletos se compran vía online en nuestra plataforma www.roma-mediocondesa.com.mx. Padrísimo, pues realmente los felicitamos. Nos da muchísimo gusto que haya este tipo de propuestas aquí en la Ciudad de México y que, bueno, pues se hayan tomado el tiempo y la molestia de venir con nosotros aquí a cabina del Punto Crítico. Seguramente la gente va a estar muy, muy interesada en acercarse a este tipo de magia y, por supuesto, a este tipo de eventos tan extraordinarios que tenemos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos un corte y continuamos el Punto Crítico fin de semana. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.